Wow, está precioso, mi amor. Sí, mi amor, me da mucho gusto que ustedes conozcan el lugar donde crecí. No me busques por aquel puedo fallar. La niña que ahora está en tu lugar. No vengas a confundirme, no me pongas a pensar. Si me dices que me amas, algo va a pasar. No me buscas porque puedo ser infiel y podemos terminar en el hotel. No despiertes mi deseo ni tampoco el interés. Puedo caer en tus brazos otra vez. No me busques porque soy un inseguro. Yo otra vez lo dejaré todo por ti. Me conoces demasiado y ya sabes qué decir. Lo que salga de tu boca se puede cumplir. No me busques porque pierdo la memoria. Tu sonrisa me puede desubicar. Correspondo si los labios me los vuelves a besar. Mejor vete o la voy a lastimar. No me busques porque te puedo creer, aunque mientas como me mentiste ayer. No me ayudes a dejarlo todo por una ilusión. Tú no quieres nada serio, esta es tu casa. No me busques porque puedo ser infiel y podemos terminar en el hotel. No despiertes mi deseo ni tampoco el interés. Puedo caer en tus brazos otra vez. No me busques porque soy un inseguro. Yo otra vez lo dejaré todo por ti. Me conoces demasiado y ya sabes qué decir. Lo que salga de tu boca se puede cumplir. We'll be right back.